Porque no me queda claro que somos, mami, dime que somos. Mami, sin duda, y a ti te bajo la luna. Y te doy varios motivos para ver si a mi lado te acurruca. Y no sé por qué razón tú quieres estar conmigo. No sé si eres mi amiga o algo más. Quiero ver si hay amor cuando estamos en la intimidad. Porque no me queda claro qué somos. Mami, dime qué somos. Para saber si por ti deja todo atrás. De más. Mi casa está fría si tú te vas. Pero dime qué somos, mami, dime qué somos. A saber si por ti dejar todo atrás y pensarte de más. Dime si he esperado que nunca va a pasar. Y ahora si por ti me pregunta mi mami. Fumando con Tini, con María, sigo high. Tú mi primer amor y me gustaba desde el high. Crecimos, cambiamos, luego me dijiste bye. Y ahora quiero que vuelva. Quiero que tú frío sin ti. ¿Y por qué eres así? Porque así no queda claro que somos. Mami, dime que somos. Pa' saber si por ti dejar todo atrás y pensarte de más. Mi casa está fría si tú te vas. Pero dime que somos. Mami, dime que somos. Pa' saber si por ti dejar todo atrás y pensarte de más. Dime si esperado que nunca va a pasar. Yo me la paso pensando que tú funcione otra vez. Alócate, dale nena, arriesgate. Todo cambió, ya nada es como tú lo ves. Y aunque lo niegue, yo sé que tú estás matándote día a día. Y sé que ven nuestra foto escondida. Ven, sé que no te lo merecía. Pero es que tú no entiendes cuánto yo te quise, mami. Sé que algún día de esto tú me sigues. Quiero que sepas que hice hasta lo imposible. Olvida el pasado, eso no me define. Porque no me queda claro que somos. Mami, dime que somos. Para saber si por ti deja todo atrás y pensarte de más. Mi casa está fría si tú te vas. Porque no me queda claro que somos. Mami, dime que somos. Para saber si por ti deja todo atrás y pensarte de más. Dime si espero algo que nunca va a pasar. A ti te bajo la luna y te doy varios motivos pa' ver si a mi lado te acurruca. Y no sé por qué razón tú quieres estar conmigo. No sé si eres mi amiga o algo más. Quiero ver si hay amor cuando estamos en la intimidad.